Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Cine Club Lumière de la Casa de la Cultura de Loja presentará en octubre una temporada de cine de culto. Este ciclo fílmico se denomina la 27ª Comedias Absurdas y se realizará los miércoles de octubre a las 19 horas. Al final de las proyecciones se sortearán dos discos compactos con la música de la película Big Japan. El trabajo discográfico Aires de mi Tierra del músico ecuatoriano Edgar Palacios será presentado el próximo 15 de octubre a las 19:30 en un programa especial en el Muelle Cultural de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. Aires de mi Tierra es un disco de música ecuatoriana tradicional que abarca varios géneros con temas de nuestra serranía ecuatoriana. Tiene en su repertorio ritmos de albazo, danzante, sanjuanito, tonadas, pasacalles, entre otros. Internacionales. Caracas. La película venezolana Pelo Malo se desató con 3 galardones en el tercer Festival Internacional de Cine de la Unión de Naciones Suramericanas, realizado en la ciudad de San Juan, Argentina. El film tuvo las premiaciones en la categoría de Mejor Guión, Mejor Actriz Revelación y el premio ICA-TV en Innovación Artística. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.